Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a esta banda norteamericana Creed con Higher. Es una banda de rock. Este disco fue lanzado en 1999 como de su segundo álbum de estudio Human Cry. Buena música, nos va a estar acompañando Creed aquí esta noche, viernes, gracias a Dios es viernes. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Allí estamos prácticamente todo el día, como si no tuviéramos nada que hacer, pero no, estamos tratando de darle información relevante, importante. Oiga, todo mundo esperando el frío. ¿Qué pasó con el frío? No llegó. No hace frío. Bueno, está nublado, llovió ya en algunas partes de la ciudad de Mérida. Sí va a llegar el frente frío número 14, ya está encima. Pero pues ya sabe, a lo mejor como siempre aquí en Mérida nos tocó la colita. O sea, pues va a ser... No, está pronosticado los próximos días temperaturas máximas de 23 a 24 grados, eso quiere decir que la mínima pues llegará a los 14, 13 grados. Así es de que, de todas formas, cargue su suéter, lo más que puede pasar es que se lo amarre a la cintura, si es que sigue. Estamos ahorita como a 26, 27 grados, una muy buena temperatura. Para disfrutar el viernes, fin de semana, haga lo que quiera, váyase a ver la iluminación de Paseo de Montejo y el centro de la ciudad que quedó maravilloso, es viernes. Esta noche me acompaña en la conversación Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, Robert, que se vayan a dar una vueltecita al Zócalo, al centro, y pues pasar por toda la 60 que siempre está iluminada y pues por supuesto Paseo Montejo, que la verdad me encantó cómo quedó con esas luces, parece que está nevando. Puras luces blancas. Puras luces blancas, sí, está muy bonito y la verdad es como para salir a caminar todo Paseo Montejo. Así ¡órale! Que pues un buen ejercicio allá, porque ¿qué son? 2 kilómetros de ida y 2 de vuelta. No sé, nunca los he medido. No, ni yo, pero pues por la vista yo creo que ha de ser más o menos, ¿no? Pero mejor en coche, ¿no? Pues hacer un poco de ejercicio, Robert, tú pues, también. Pero bueno, hoy amigos vamos a platicar de un tema muy interesante. Fíjense, vamos a hablar de celebridades esta noche. Y bueno, vamos a hablar de 10 prácticas de 10 personas respetadas. Y bueno, entre ellas Richard Branson, Steve Jobs y Dalai Lama. Y bueno, ¿qué tienen en común todos ellos? Pues todos ellos supieron ganarse el respeto de la gente y bueno, con estos hábitos clave que ahorita vamos a platicar, que pues cada uno de ellos tiene. Muy interesante este artículo. Híjole, no sé cómo se pronuncia el nombre del autor. Tai Nguyen. Ahí de esta revista Entrepreneur, que siempre trae artículos muy interesantes. Y bueno, en este caso, pues por supuesto aquí vamos a hacer nuestra filosofía y nuestros comentarios de coach al respecto de toda esta reflexión que vamos a hacer esta noche. Fíjate lo que mencionan, esto del respeto. Dice, hay más de 7,000,000,000 de personas en el mundo. Más de 7,000, aquí en México más de 120,000, 125,000, no sé cuántos seamos. En la ciudad de Mérida, pues llegaremos al millón, ya rebasaremos el millón, habría que checar. Pero fíjense lo curioso, dice, una sola característica puede diferenciar a los individuos importantes que han ganado algo más que el oro. O sea, no nada más la gente que esté multimillonaria, que también pues es el aproximadamente el 3% de esos 7 mil millones de gente. Si hablamos de que sean respetados por el dinero, por supuesto, si yo te digo Trump ahorita y nadie lo respeta. Es presidente, claro, y es tiene mucha lana. Y nadie lo respeta. Así que el dinero, bueno, no te da ese respeto. Yo espero que en su casa lo respeten, ¿no? Pues no, pues quién sabe. Igual en la cocina le escupen en su plato y él no lo sabe. Así miren, que Robert. Aretha Franklin sabe la respuesta de estos individuos importantes que se han ganado algo más que pues el dinero que tienen. Se llama respeto. ¿Qué significa el respeto? Híjole, pero mira, aquí te lo pone muy claro, ¿no? Puedes pedir que te obedezcan, puedes provocar miedo o intimidación, puedes comprar cosas para que la gente te comprarte admire, cosas te también. Pero el respeto, ese te lo tienes que ganar. Ese no lo compras. Te lo tienes que ganar. Punto. ¿Y cómo te ganas? Bueno, precisamente de eso vamos a platicar. Dime una cosa primero, ¿qué es el respeto? Híjole, pues, en mis palabras, ahorita que se me ocurre, aunque estaría bien según la lengua española, que es exactamente la palabra respeto, pues para mí es un sentir hacia la persona en donde tienes un grado de tal vez admiración, aceptación, y que, ok, convertimos la palabra, no podemos usar la palabra respeto, y que pues la valoras por las aptitudes que tiene, por su carácter, por su transparencia, y que te sientes cómodo con su presencia y que valoras lo que dice, y pues no tienes que pensar mucho en cuanto a aceptar lo que dice como algo importante también para ti. No sé, ¿qué, ya averiguaste qué significa? Bueno, sí, aquí dice respeto procede etimológicamente del latín respectus, que significa acción de mirar atrás. Achín. Okay. Perdón. Nada que ver con lo que yo dije. Y algo más dice. Y dice, consideración, atención, sugiere entonces como una mirada atenta. Tomar algo en consideración. El respeto es reconocer el derecho ajeno. Es el reconocimiento, consideración, atención. Reconocimiento. Okay. Reconocimiento. Me quedo con consideración, atención o deferencia que se deben a las otras personas. Yo lo pongo de esa manera. El respeto, por ejemplo, lo podemos distinguir en aquella persona que al peatón, cuando va en su automóvil, lo deja pasar. A ver, espérate, ¿el peatón va en el automóvil o va caminando? No. Que el que va en el automóvil. Ok, el conductor. Sí, Robert, por favor, sí. No me hagas el conductor más. Que va no manejando. No me hagas más. Ok, ¿y entonces? Es cuando un conductor respeta al peatón. Okay. O sea, el peatón no trae una arma como es el automóvil. Claro, no de ese respeto estamos hablando. No, pero este para dar una... contexto. La gente que hace eso, el conductor que hace eso, se gana el respeto. El respeto, claro. Del... peatón. Peatón. Sí. A eso iba yo. Okay. O sea, ¿cómo te ganas el respeto de los demás? Pues siendo respetuoso con los demás. Okay. Eso estás diciendo, ¿no? Bueno, es llevar acciones que te permitan, así lo voy a decir, que te permitan tener una sana convivencia con tu entorno. Claro. Ya sean humanos, sea el mismo planeta. La naturaleza. La naturaleza, los animalitos, claro. Las mascotas. Los vecinos, sí, tienes una consideración, tus trabajadores. Tú con otras situaciones, otras personas. Y tan sencillo, actos como buenas tardes, el saludar, el preguntar cómo está uno. Porque hay personas que no saludan, Robert. Hay personas que ni siquiera te voltean a ver. y en el mismo trabajo donde estás, y puede ser muchas veces el jefe, o puede ser la ayudanta, presecretaria, asistente, o de veras, hay muchas personas que... ese es su buenos pero, días. Pero también aquí, a ver, también aquí estoy reflexionando. Yo hay ciertas personas que si me las encuentro de frente, no las saludo. Bueno, pero porque, porque hay una historia atrás. Ahí está, por eso el respeto es de acciones pasadas. Ah, por eso te lo tienes que ganar. Correcto. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, cuando a usted, amigo, no lo saluden y sea una persona que usted conoce, pregúntese, ay, ¿qué algo le hice? Exactamente. O tal vez necesita lentes y no te vio. Sí, Robert, puede ser. Pero bueno, vámonos mientras a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta canción se llama What's Life? What's This Life For? ¿Para qué es esta vida? ¿Usted ya lo sabe? ¿Ya encontró para qué llegó a esta vida? Esta es una canción de la banda americana de rock Creed. Es su tercer sencillo de su noveno álbum de 1997. No, de su álbum debut de 1997. Es el noveno track de My Own Prison, mi propia prisión. What's This Life For? Eso se han de estar preguntando muchos de los que quieren ser candidatos a la presidencia. Ojalá encontraran la respuesta. ¿Para qué quieren esta vida? ¿Para qué quieren ser candidatos? ¿Para qué quieren ser presidentes? Para que no salgan así como Enrique Peña. Mira, salió la noticia ahí en proceso que la gente del PAN dice que van a perseguir a Enrique Peña Nieto en su mandato y después de él por todos los actos de corrupción que haya hecho. Ya para que el PAN esté anunciando eso, wow, se ve que están enojados. Pero bueno, que ahí es donde no se ganó el respeto de todos nosotros. ¿Por qué? Pues por las cosas que ha hecho, ¿no? Fíjate, por, como decía por ahí alguien, por lo que hacéis, te juzgarán. ¿Cómo? Ya no me acuerdo, yo me sabía ese dicho. Por lo que hacéis, te juzgarán. ¿Qué más seguía? ¿No te acuerdas? Ay, no. Válgame no. Dios. Bueno, ahorita lo encuentro. Ahorita que alguno... De... Bueno, música, buen rock and roll, es viernes, hombre. No, no nos haga mucho caso hoy en viernes, pero que es viernes, pues viene el fin de semana... Y pues ahora sí, yo le recomendaría la crioterapia, pero pues al menos que rebasen los 26 grados de temperatura al mediodía, pero si no, pues bien, a disfrutar el fin de semana. También es rico disfrutar la ciudad o disfrutar la playa bien abrigadito, con un cafecito calientito o con un chocolatito hoy en la noche y unos churritos o algo así. Pero disfrute el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa este año. Que bueno, está apretado ya las fechas, pero tú ve, date una vuelta a cualquiera de los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi. Escoge, investiga, observa, platica con los asesores que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Ahora que viene el fin de semana, ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche en todas las oficinas de Grupo Sadassi, en cada uno de los fraccionamientos. Y date la vuelta a los tres para que veas de lo que te platico: amplias avenidas, instalaciones de primer orden, con alta tecnología. Cada fraccionamiento pues tiene centros de salud, escuelas, centros comerciales. La verdad que son lugares ideales para vivir, para hacer la planeación de tu vida. Te voy a dar los teléfonos de cada uno de los fraccionamientos para que te des una vuelta, hables con ellos y escojas la casa que será el patrimonio para tu familia. En Las Américas, que está al norte de la ciudad, el teléfono es 941-2185. Ya sabes dónde están Las Américas. Muy bien ubicado por la salida a la carretera Mérida Progreso. Hay una de las salidas donde está Xcanatún. Ahí entras directamente al fraccionamiento con una avenida, por cierto, muy bonita. El fraccionamiento Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad, enfrente de la planta de la Coca-Cola, donde está uno de los distribuidores viales que quedó precioso para entrar al fraccionamiento de Los Héroes. Verdaderamente, un fraccionamiento muy bien ubicado, cerca de centros comerciales, universidades, de la zona industrial. Así es de que muy bien ubicado, 176-3050, márcales, también tienen asesores que te pueden ayudar a encontrar el sistema crediticio. Y Los Almendros, allá en el poniente, en Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad que ha tenido un crecimiento muy favorable. Los Almendros, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios, te ofrecen diferentes modelos que puedes llegar a crecer hasta 3 recámaras cuando crezca la familia. Visítalos, márcales 611-4000. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de esta noche y estamos hablando sobre, pues, este tema que es importante de reflexionar, la práctica que hacen 10 personas importantes en el mundo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ya cerrando lo de la palabra respeto, que también es una palabra pesada, llena de asombro y de reverencia, pues no se hace de un día para otro, pero vivir intencional y mentalmente de una forma que lo cultives, pues es una inversión que sí vale la pena, ¿no? Yo creo que sí. Ganarte el respeto de los que te rodean en el trabajo, en la familia, de los clientes, de los proveedores, de tu comunidad, de tus hijos. Ese es el reto, fíjate, Robert, yo creo que más grande por parte de un padre a sus hijos, porque, pues, como decíamos anteriormente, tú puedes obligar a hacer que te obedezcan, provocar miedo, intimidar con el castigo, por ejemplo, al hijo, ¿no? Engañar. Bueno, pues sí, hay padres que engañan, que te dicen, sí, cuando te portes bien ya vamos y te paseamos en el parque y luego, mira, no lo llevan al parque. Así te hacen y así te vas perdiendo el respeto, pues desde muy temprana edad a tus padres. ¿Me llevas, ¿no?, hoy al Zócalo? No seas abusador. Pero bueno, el caso es que sí, ya de adultos, pues un padre cuando busca ese respeto del hijo, pues es todo un tema, Robert. Curiosamente me acordaba ahorita que mencionaste de los padres y los hijos, una pequeña historia de un chavo que, pues, le costó mucho trabajo ir a la escuela y que el papá finalmente, cuando le daba dinero, le quitaba el dinero y decía, y lo metía en la alcancía y decía, esta es tu parte de impuestos, de ayuda, tu contribución para ayudar. Y el niño nunca entendía por qué, cuando le daba gastada, le quitaba casi la mitad, diciéndole, esta es tu contribución del día. Y esta es, ¿a qué? ¿No? Pues total, el pobre padre, pues, fallece, el muchacho crece y tiene un negocio, o sea, es empleado de una empresa reconocida, nunca tuvo tiempo para ir a visitar al papá. Y de repente, cuando fallece, le avisan que había un evento en donde iban a hacer honores al padre, al papá. Y él decía, pero ¿por qué? Si mi papá siempre fue humilde, siempre fue pobre, con trabajo me salí adelante con mis estudios, etc. Y resulta que llega a un hospital en donde el papá, todo ese dinero que guardaba, lo donaba para los niños del hospital. aparte de que siempre se ponía su naricita, creo, estoy seguro que mucha gente lo ha visto, está en Facebook también, ese pequeña reflexión, y que bueno, tiene su naricita ahí de payaso y hacía felices a los niños. Entonces, ahí, en ese momento, el hijo se ganó el respeto del padre. ¿Cómo no curiosamente? Sabía. Pues sí, pero porque muchas veces nuestro ego... No te atreves no a te preguntar. No te permite ver porque estás en el reclamo de que tu papá no hace lo que otros padres hacen, como darte esas comodidades, darte tus gustos, darte todo. Y entonces se nos nubla la vista como hijos para ver ese respeto que muchas veces lo ves después, ya fallecido, y ahí empieza un remordimiento tremendo. Pero bueno, ya me chuté un tema que no era el tema, pero es muy interesante la reflexión. De cómo entenderte el respeto. Miren, lo que hace Richard Branson, por ejemplo, este gran empresario multimillonario, él dice, el respeto te puede elevar, pero lo encuentras en el suelo. Él dice, el multimillonario Richard Branson tiene los pies bien puestos en la tierra, ya que mientras vuela, pues en su línea aérea, Barig vuela de un lugar a otro, siempre platica con los pasajeros, con la tripulación, toma nota de cada opinión que tengan. Cuando un vuelo de Virgin se retrasó en San Francisco, el equipo sacó el carrito de bebidas a la sala de espera y les ofreció bebidas gratuitas a los pasajeros. Richard Branson levantó el teléfono y lo felicitó por su creatividad. O sea, yo creo que, como dice Richard Branson, se gana el respeto en la calle, en el piso, con la gente, con tus empleados, con tu familia, etcétera. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. One Last Breath es este sencillo de la banda Creed de 2001 de su álbum Watered. No sé qué quiere decir eso, pero tampoco lo sé pronunciar. Pero es interesante esta canción, muy linda canción del 2001. Es un post-grunge, como le llaman en su género. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar a disfrutar el fin de semana. Bueno, muchos todavía trabajan el día de mañana, pero pues a descansar en casita, a tomarse un chocolatito para este frío. No, pues ¿cuál frío? Todavía no llegó, pero va a llegar. Bueno, espero. Siempre los meteorólogos les falla, pero pues está pronosticado. Espérelo usted. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde podemos ayudar. Y bueno, pues debido a la cercanía navideña y de los regalos y los nuevos miembros en la casa, llámese mascotas, vamos a platicar de los perritos callejeros, porque es un problema muy grave que existe en México, además de que es un problema grave que existe también en Yucatán. Si nosotros nos vamos a las cercanías, a los poblados que están alrededor de la ciudad, cada vez que entremos a un poblado, les puedo asegurar que siempre van a haber perros en las calles, en condiciones de hambre, de inclemencia del clima, falta de cariño, con problemas de salud y enfermedades espantosas, y por supuesto el maltrato. Entonces, pues pensando en esto, recordarles a nuestros amigos radioescuchas de que tengamos esta conciencia de que es importante que empecemos a adoptar perros y no a comprar. El otro día una chica me platicaba, ay, es que la perrita tuvo perritos y se cruzaron y bueno. Pues hoy, con esta conciencia de tanto perro abandonado, de tantos albergues atiborrados de perros, esperando a que llegue alguien para adoptarlos, pues otra petición, pues de veras, no crucen a sus perros, por favor. Hay demasiados perros que necesitan cariño y necesitan de su amor como para seguir cruzando a las mascotas que ya tenemos en casa, ¿no? Bueno, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Bueno, porque no estoy hablando de criaderos, estoy hablando de casas, ¿no? Pero bueno, si tenemos esta conciencia y si usted no la tiene, le invito a que pase un día, por ejemplo, allá a FAD, al albergue franciscano de perros abandonados, ahí entrando al Cholul, y podrá ver la cantidad de perros que hay y la necesidad tan grande que hay de que ayudemos como sociedad a rescatar estos perritos y a darles un hogar. Además, son los mejores perritos porque de veras son muy agradecidos y de veras defienden la casa y a la familia como ningún otro perro. Y bueno, pues esta es la ventana ecológica de la noche. Espero que aprovechen y adopten a un perrito en lugar de comprar ahora en Navidad si pretenden regalar una mascota a la casa. Y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos darle una cotización para el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, seguimos platicando, amigos, de las prácticas de las gentes, de 10 personas importantes. Miren, déjenme platicarles lo que Diana Niad, la verdad no la conozco, no la había escuchado, nunca cansarse. Fíjense lo que hizo. A los 64 años, mucha gente se dedica a la jardinería o a tejer. Pues yo ninguna de las dos. Esto con Diana, contemporánea, no, ¿verdad, Robert? Bien, sí. Diana, esta señora Diana. Pero si Niad, pintas. Ah, bueno, eso sí. Ah, sí, ¿verdad? Pinto de brocha gorda, pero pinto. Diana eligió nadar de Cuba a Florida. Órale, eligió nadar de Cuba a Florida sin una jaula contra tiburones. Se convirtió en la primera persona de cualquier edad o género en conseguirlo. El respeto lo ganó no solo por nadar 53 horas, madre santísima, sino porque fue su quinto intento desde 1978, cuando tenía 29 años. Después de fallar por cuarta vez, admitió que podía ser imposible, pero eso no la detuvo. Fíjense qué interesante, amigos, la gente respetada es poco realista e impecable. Diana superó una meta poco realista. Agregó su imposible edad y alcanzó la impensable. La perseverancia impecable, implacable y una actitud imperdonable contra lo imposible es una gran receta para el respeto. Impresionante, ¿no? Sí, increíble que a los 29 años de edad no pudo y hasta los 64 pudo. Pero bueno, tal vez a los 29 tenía fuerte el cuerpo, pero no la mente. Y a los 64 la mente ya la tenía fuerte, a pesar de que el cuerpo no estaba tanto. Y pero, eso, la mente siempre supera al cuerpo. Correcto, pero qué importante, imagínate los pensamientos de esta persona para tener esa perseverancia. O sea, ¿en qué tienes que pensar para verdaderamente nunca rendirte o levantarte de lo que te pasó? Mira, aquí hay me mandaron un poema, una bendición náhuatl, que me parece interesante porque viene en relación al tema del respeto. Dice que la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme. Que sostenga tu cuerpo cuando éste pierda el equilibrio. Que el viento refresque tu oído y te dé a toda hora la respuesta que cure todo aquello que tu angustia invente. Que el fuego alimente tu mirada y purifique los alimentos que nutrirán tu alma. Que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias, que limpie tu mente y alma de todo aquello que no le pertenece. Una bendición náhuatl. con un apego a los tres elementos o a los cuatro elementos que conforman, bueno, los cuatro elementos que los mayas respetaban muchísimo, ¿no? La tierra, el agua, el viento, el fuego. Así ¿tú qué es. Eres? Agua. Nah, ¿qué vas a hacer agua? Nada más ¿sí? porque eres acuario, sí, ¿no? Sí, Piscis. Yo ah, no bueno, soy acuario. Eres Piscis. Te salvaste por dos días. ¿Ah, sí? Ah, chécalo. Por tres. Oye, nos escribe Víctor Gámez, el doc. Un saludo al doctor. Fíjate, nos dice, el respeto es el reconocimiento que se gana una buena persona cuando hace lo correcto. Ah, como eso. Ustedes, queridos compadres. Ay, qué lindo. Gracias, compadrito. Pero sí, fíjate, hacer lo correcto también es ganarse el respeto, porque muchas veces te privas tú mismo de tu comodidad a cambio de hacer lo correcto, aunque vaya en contra de tus intereses propios. Hacer lo correcto, aunque no te vean. Bueno, vamos a hablar de... Y fíjate, Robert, la gente respetada nunca deja que el éxito construya paredes impenetrables. Eso es una reflexión muy importante, porque es difícil que te respete a alguien si no eres accesible a ellos. Ah, claro. ¿Sí? O si no los escuchas. Claro, o sea, no tienes puerta abierta, no tienes teléfono abierto, tienes allá a tu asistente ¿cómo se llama? Guaruras. Parapeto. Que no dejan entrar a nadie y que nadie pueda accederte. Entonces sí es importante ser accesible. Y fíjate cómo eso es lo para contrario. Para ganarte el respeto. O sea, mucha gente cree que se gana el respeto cuando tiene tres secretarias para que pases a verlo, ¿no? Sí, no. Y también la humildad aquí es un factor importantísimo, el ser humilde. Humilde en el sentido de que saludas, en el sentido de que pueden platicar contigo, en el sentido de que te interesas en el otro, ¿sí? Y, fíjate, otro de los puntos de lo de Steve Jobs, crear. Aquellos que le agregan valor a la industria en crecimiento son apreciados. Pero los que resuelven problemas, revolucionan y crean nuevas industrias son respetados. Pequeña diferencia, ¿no? O sea, cuando tú eres un revolucionario, disruptivo, inventor como Steve Jobs, pero lo que buscas es solucionarle algo a la sociedad. Y eso es el futuro de las empresas nuevas. Y eso es un... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Bien amigos, estamos escuchando My Sacrifice, es esta canción que fue el primer sencillo lanzado de su tercer álbum Water Earth. Alcanzó el número 4 en las listas del Billboard Hot 100 el febrero del 2002. Buena rola, esto es de Post Grunge Hard Rock, Creed, buena banda, fíjense esta banda Creed. Pues alcanzó 40 millones de discos en todo el mundo en su vida. Ellos, pues fueron ellos a mediados de los 90s fue cuando se creó la banda y pues terminó en el 2004 y luego regresaron 2009-2012 para hacer una pausa ya indefinida. Esta banda, pues fíjate, 40 millones de discos a nivel mundial. Buena música, buen grupo, gracias Juan de Dios. Espero que usted también le haya gustado. Como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme decirle, ¿sabía usted que nuestros amigos de Grupo Modelo tienen 7 plantas en la ciudad? Tienen 7 plantas en todo México. Fíjate, 7 plantas. tienen Torreón, Tuxtepec, Guadalajara, Mazatlán, Zacatecas, Ciudad de México, Yucatán y próximamente en Hidalgo, que fue un anuncio con bombo y platillo, la planta que van a montar en Hidalgo con una inversión de 14 mil millones de pesos. Bueno, la planta aquí de Cervecería Yucateca se llevó 8.500 millones de pesos. Enhorabuena para nuestros amigos de Grupo Modelo. Y pues imagínense, 7 plantas. Y aquí en Yucatán es donde se hace la Montejo. Nada más para que vean. ¿Te gusta la Montejo? Sí, Robert. Bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Es una empresa que está haciendo las cosas correctamente, que se está ganando el respeto de sus competidores y del mercado y de toda la industria de tecnologías de la información por cómo está haciendo las cosas. Tienen varias aplicaciones muy importantes, entre ellas la de Soft Restaurant, que pues es una herramienta que te ayuda a establecer controles en tu negocio, sobre todo en los restaurantes. Y nada más déjeme decirle, tienen más de 27 mil restaurantes con esta aplicación de Soft Restaurant. Tienen la aplicación de On the Minute, que es un software que te ayuda al control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial en el top de la tecnología. Ha sido premiada inclusive esta aplicación On the Minute. Obviamente tienen una aplicación para el CFDI 3.3 de la facturación electrónica y también tienen un software para hoteles. Los vamos a invitar para que platiquen con ustedes. De ellos hemos aprendido muchísimo. National Soft, una empresa yucateca 100%. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Estamos platicando de lo que han hecho estas personalidades para ganarse el respeto de la gente, no nada más acumular riqueza. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pon el corazón, y este es de Mark Cuban. Yo no sé quién es Mark Cuban. ¿Cómo se dice? ¿Cuban o Cuban? Pero bueno, la gente respetada es apasionada y descarada sobre sus creencias. Forman las opiniones de las personas en lugar de sucumbir ante ellas. Bueno, eso sí es cierto. Cuando tienes tu propia idea, tu propia opinión, y pues normalmente la defiendes y eres apasionado, pues sí, te ganas el respeto de mucha gente. Pero cuando se trata de pasión, pues hay una línea muy, muy fina, muy delgada, entre pues ser odioso y ser abierto, ¿no? Bueno, en el caso de Cuban, que es emprendedor y millonario propietario de Dallas Mavericks. De los Mavericks, sí, de Dallas, de la NBA. Pues siempre tiene una opinión, pero aún así es amado. Entonces la razón por la que es respetado es debido a que, a diferencia de Kanye West, es más auténtico. Bueno, fíjate, esa parte de ser auténtico también es, lo decíamos al principio, ¿no? De ser transparente, de que digas las cosas que piensas, que sientes, y que hay una congruencia entre lo que haces, dices y actúas. Pero que, ¿no?, que de veras muestres el ser que eres, ¿no? Claro, claro. No lo que aparenta ser, porque hay mucha gente que busca solamente dar la apariencia, ¿no? Lo contrario a auténtico es ser aparente o aparentar. Sí, la pasión lo que sale eres. De la autenticidad, ese tipo de pasión que sale de la autenticidad, es un lugar donde se gana ese respeto. Y bueno, hay otra de, pues se mezclan con los modales. Bueno, aquí estamos viendo esa reflexión de que cómo se gana el respeto, pues creando, nunca cansándose, poniéndole corazón, y ahora vamos a ver con los modales. Y bueno, en este caso vamos a hablar de la princesa Diana. ¿Quién mejor que ella como ejemplo de los modales, no? Pues sí, por cómo llegó de ser plebeya al ¿Sí, verdad? A, pues sí, a la no, y además siempre la postura, la realeza, ¿no? Sus expresiones, ella sí tenía, vaya que tenía expresiones de póker, porque siempre estaba muy sonriente, muy templada. Pero también creo yo que era auténtica, ¿no? Sí, o sea, sí, la criticaron mucho por eso. Su estilo muy así, muy muy estable, ¿no? Como que muy... Pero bueno, todos los líderes se enfrentan con el reto de mucha gente buscando la atención, y bueno, la diferencia con la princesa Diana fue su interés y su compromiso con la gente. Fíjate que desde que sufrían de sida hasta los privilegiados, ella dijo, todos necesitan ser valorados y tienen el potencial de dar algo a cambio. Y ese era el lema y lo que ella vivía. Y pues con esas conversaciones se ganaba mucho el respeto de la gente. Y siempre que entraba a un lugar, le daba la mano a todos. No como otros famosos que le dan la mano a uno, dos, ya cumplieron y ya se siguen de largo, ¿no? Ella era de darle la mano a todos, de siempre estar repartiendo sonrisas, repartiendo miradas, mirando a los ojos a la gente, prestando atención a su alrededor y no siguiéndose de largo. Y esos son pequeños detalles de modales, de cómo actuamos, que también logran ganar ese respeto. Fíjate lo que le pasó a Bill Gates. Abstenerse de la imitación es la mejor venganza. Y fíjate la imitación cuando recibió un ataque. O sea, que él, bueno, no respondió, sí, con ataque. Es que a esa voy. Imitación se refiere. Steve Jobs dijo que Bill Gates no tenía imaginación y que nunca había inventado algo. Solo había copiado las ideas de otras personas, con muchas acusaciones. Cuando se le pidió a Gates que contestara, lo hizo con clase, quitando el criticismo, y hasta alabó a Jobs por sus contribuciones. No es ninguna sorpresa que Gates esté a la cabeza en una encuesta de 13 países como una de las personas más admiradas del mundo. Pues sí, tiene clase, como diría mi compadre, ¿no? Hay que tener clase hasta para criticar, ¿no? Pues para defenderse también, ¿no? O Michelle Obama. Ah, sí. Desde su mala conducta haciendo lagartijas en el show de Ellen, pues sí, mejor que vi ese video, uh-huh, hasta engañar a los niños, hasta enseñar a los niños a bailar, los diferentes roles que jugó la primera dama, la ex primera dama de Estados Unidos, la han hecho merecedora de adoración y respeto, por también ser auténtica. Sí. Nunca la vi yo en una posición soberbia como la esposa de Trump. Ella pues, bueno, ni fu ni fa ni puede respirar porque bueno, mejor no digo nada, me abstengo de mis comentarios, Robert. O como dice bueno, ya se nos acabó el programa. Ya se nos acabó, pero bueno, bajen el recuerden tema. Que los temas los subimos a nuestra página y este programa queda grabado, así que lo puede usted escuchar. Y vámonos. Bueno, pues gracias, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma estación. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.